respetuosa. Yo dije. Grupera vos sos, no te recatás, y blanca si no, no te entregás. Tenés nuevo apodo en el barrio, te gritas. Y las palmas arriba. Y las palmas arriba y arriba, dice. El proceder. Vos decís que eso que espera